additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá Lego, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Aprovechando su paso por Bilbao, por la fiesta de los 10 años de nuestro medio, Cuba Información, el pasado 10 de junio, en la sala Bilbo Rock, entrevistábamos al actor y activista Willy Toledo, en el marco del 14 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español. Así empezamos nuestro programa, con la entrevista realizada por Carlos Fiallos y Ana Gil. Comenzamos Cuba Información. Continuamos reportando desde este 14º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba y tenemos una presencia entrañable, la de Willy Toledo, un gran amigo y defensor de esto que decía ahora Pascual Serrano, la verdad sobre lo que pasa en Cuba. Willy, este encuentro tiene como tema los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué te parece? Bueno, creo que es fundamental, lo decía Ángeles también, ¿no? Estamos inmersos en una guerra total. Él ya distinguía entre, decía que no estaba de acuerdo entre la distinción de guerra mediática y piensa que es una guerra global, que también, por supuesto, incluye a los medios de comunicación, que en mi opinión son ya la vanguardia, la infantería de cualquier ejército, ¿no? Se decía antes que era el cuarto poder. En mi opinión, ahora mismo es el primer poder, que es el que convence a través de sus mentiras, tergiversaciones, silencios y exageraciones, convence a los pueblos de que, por ejemplo, hay que invadir Libia o, por ejemplo, hay que continuar con el bloqueo contra Cuba o hay que derribar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, ¿no? Porque, y ahí ya viene toda la artillería de las informaciones, supuestas informaciones, de columnistas en los medios de comunicación, de opinadores en las televisiones, en las tertulias, etcétera, etcétera, que al final van conformando una opinión pública que, como dijo aquel, que ya no recuerdo quién, la opinión pública es la opinión publicada, ¿no? Y la opinión hegemónica de cada momento de la historia es la opinión de las clases hegemónicas de ese momento en la historia. Con lo cual creo que es fundamental, primero, la creación de Cuba Información para abrir una brecha, como dice el lema de Cuba Información, en las mentiras contra la Revolución Cubana, porque solo de esa manera vamos a conseguir que le llegue al pueblo, de alguna manera, la verdad sobre lo que está sucediendo. Como decía Pascual también, sin desmentir los posibles errores o los ciertos errores que haya habido en cualquier proceso revolucionario, pero sí comparándolos con esos países que los atacan como poco democráticos, cuando en sus países son, como el caso de España, por ejemplo, o los Estados Unidos de América, que no sostendrían ni serían capaces de aguantar una crítica y una comparación con respecto a Cuba en muchísimos aspectos, en la salud, en la educación, en la solidaridad internacional, en el cuidado de la infancia. Pero eso es lo que hay que hacer información contra la contrainformación, que es lo que hacen los medios hegemónicos. Porque muchas veces nos asignamos nosotros la etiqueta de contrainformación, o la contrainformación lo hace Antena 3, y la hace La Sexta, y la hace La Razón, y la hace El País. La denominada posverdad. Claro, sí, bueno, ni posverdad ni nada. Ahora ya están muy de moda estos términos posmodernos, y ya entonces es la posverdad, la poscensura, no. Es la mentira de toda la vida y es la censura de toda la vida, ¿no? Entonces, los que hacen contrainformación son ellos. Cuba Información lo que hace es informar. Tú has estado recientemente en Argentina, yo soy de Ecuador, por ejemplo, y en estos dos países se ha generado una ley que puede ser algo polémica, pero muy necesaria, que pretende regular precisamente un derecho, como es la comunicación, que al estar en manos privadas genera un gran conflicto. ¿Tú crees que también dentro del movimiento de solidaridad debíamos avanzar también para lograr que realmente este derecho los ciudadanos del mundo podamos recibirlo de una buena calidad y lejos de los intereses económicos? Claro, en cuanto a un país como Argentina, por ejemplo, propone una ley de medios que nunca se llegó a implementar precisamente por la cantidad de querellas que ha puesto la oposición, básicamente los dueños de los medios de comunicación hegemónicos, que eran los dueños y propietarios de todos los medios de comunicación en Argentina, cuando se pretende democratizar dividiendo en tres tercios la propiedad de los medios, uno para el Estado, otro para los privados y otro tercio para el pueblo y los movimientos sociales y los comunitarios y los movimientos vecinales, a eso se le llama en los países occidentales capitalistas un ataque contra la libertad de expresión, cuando los ataques fundamentales contra la libertad de expresión vienen dados porque los medios de comunicación, la propiedad de los medios de comunicación se acumulan, por ejemplo, en el caso de España, en tres grandes grupos de comunicación que al final, si te pones a investigar los consejos de administración de esos tres grandes grupos de comunicación, hay sujetos que están presentes en los tres consejos de administración de los tres grandes grupos. ¿Por qué? Porque al final pertenecen al banco, al BBVA, al Banco de Santander, a fondos de inversión extranjeros, como en el caso de Prisa y del diario El País. Y entonces, claro, su hegemonía respecto a los medios hace que cuando se pretenden democratizar, ellos lo camuflen y lo vistan de ataque contra la libertad de expresión. Entonces, todos esos procesos que están sucediendo en Latinoamérica, muchos como el caso de Argentina, nunca se pudieron llegar a implementar, son fundamentales y son parte fundamental además del ataque de los medios de comunicación hegemónicos mundiales, porque les están haciendo perder sus privilegios, ¿no?, y su cuota de negocio, porque al final para estos grandes conglomerados de la comunicación lo que hay es un negocio detrás, no el interés ni la obligación ética y profesional de informar al pueblo, ¿no?, sino todo lo contrario. Primero, desinformar alcanzar sus intereses y luego el ganar mucho dinero, todo el dinero posible, ¿no? ¿Qué mensaje puedes dar tú que has enfrentado para el movimiento de solidaridad con Cuba a esos militantes, pues, que se sienten a veces impotentes en el desarrollo precisamente de esta solidaridad con todas las mentiras y el ocultamiento de los grandes medios de comunicación? En mi caso lo que he hecho ha sido... mi fortaleza viene dada por mi ideología. ¿Qué es lo que te va a proteger respecto, o es lo que a mí me ha protegido respecto a los docenas y docenas de, o cientos de ataques mediáticos contra mi persona? Que no es realmente contra mi persona, sino que es de alguna manera contra lo que mi persona representa. Si en vez de yo hubiera sido María Pérez, pues contra María Pérez hubieran ido también, ¿no? No por ir contra ella, sino porque es una voz discordante que se atreve a negar las versiones oficiales y a dar la versión real de los sucesos, como pasó con Orlando Zapata, por ejemplo, cuando desgraciadamente murió en una huelga de hambre. La única manera de hacer frente y de combatir al capitalismo, al fascismo internacional, a la ultraderecha, a esta nueva ofensiva neoliberal, es tener muy claro cuál es nuestra ideología, armarnos con ella y de esa manera contraatacar y defenderte y ponerte delante de ellos y decirle lo que usted está diciendo es mentira. Porque la verdad es esta y es esta y es esta. Entonces lo único que nos puede, el único escudo que podemos tener o la única armadura o las únicas armas que tenemos es cargarnos bien de nuestra ideología, de tener claro que nosotros tenemos la razón, que estamos en el lado de las buenas personas, de la buena gente, de la verdad, de la justicia, de la defensa de los derechos humanos. Y una vez que tengas claro eso, es la única manera de impedir que las avalanchas mediáticas te hagan retroceder ni un solo paso atrás, ¿no? Y entonces, cuando tú vas ganando esas pequeñitas batallas en las que tú y tu dignidad te impiden recular respecto a una gran mentira, por ejemplo, en el caso de Orlando Zapata, esas pequeñas victorias han hecho, en mi caso, por ejemplo, que después de 7 años de acoso mediático, cada vez el acoso haya ido disminuyendo, porque su intención era callarme o hacerme rectificar o conseguir que pidiera perdón públicamente, que me lo han pedido 1000 veces. Cuando ven que eso no sucede, al final vas ganando. Y en mi caso les he ganado a todos ellos, a todos los medios de comunicación, porque no he dado ni un solo paso atrás. Con lo cual, al final, que han dicho, este es duro de pelar, este no lo vamos a hacer regular. Y al final lo que se ha conseguido ha sido que me dejen un poco en paz, que ahora pensándolo, hablando contigo, no sé si es positivo o es negativo, porque ya no me dan ese espacio que me daban antes para poder contradecir las mentiras oficiales, ¿no? Pero bueno, ha sido una batalla muy personal, igual que ha sido una victoria muy personal, igual que ha estado siendo una batalla muy personal todo este tiempo, ¿no? Nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles, y todos nacimos ayer. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todo, todos nacimos ayer. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Es la fantasía que vuela del alma de los poetas. La llevan los mentirosos como auras en tormenta. Y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente. Y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá. Y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar a la capilla. Y siempre lista la sala para aterrizar en pista. Que camarón que se duerme se lo comen los turistas. Y todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad. El pasado 6 de junio, en una sala repleta a rebosar, en el centro Koldo Mitxelena de Donostia, San Sebastián, donde tuvieron que habilitar pantallas para el público que no pudo entrar a la sala, hablaron de Cuba, verdades y mentiras, Mariela Castro, Aleida Guevara y Claudia Camba. Claudia Camba es la coordinadora en Argentina de las misiones de salud y educación de la Solidaridad Cubana. Y sin duda ahí habló de muchas verdades que no existen para los medios de comunicación internacionales. La escuchamos. Y voy a tratar de transmitirles cómo conocí Cuba. Mi adolescencia transcurrió en plena dictadura militar en Argentina. Mi secundaria, mi bachillerato, fue muy difícil, se llevaban a los compañeros, los mataron, por lo cual los que estábamos vivos, costaba mucho llegar a tener material que tuviera que ver con la revolución, que tuviera que ver con el Che, que tuviera que ver con Fidel, con Martí. Cuando triunfa la democracia, los jóvenes ávidos buscamos material. Y los materiales, los libros, ¿dónde nos llevaron? A los sueños, a los ideales. Nos llevaron al Che, nos llevaron a Fidel, nos llevaron a Cuba. En el año 96, con muchísimo esfuerzo, pude llegar a visitar por primera vez la isla. Una isla encantadora, pero evidentemente idealizada por mí en los libros. Cuando llegué, vi un pueblo con muchísimas dificultades. Una ciudad que parecía devastada, parecía que la había atacado un huracán. Y durante un día lloré en el hotel, porque no comprendía lo que estaba pasando. Hasta que me levanté y dije, estoy viendo la cáscara y no el contenido. Y empecé a recorrer las escuelas, y empecé a recorrer los hospitales y las fábricas. Estaba viendo en la calle, no eran los revolucionarios. Los revolucionarios estaban resistiendo un bloqueo terrible en pleno periodo especial. Y no estaban en la calle, estaban trabajando. Y me encontré con un hospital que en la puerta tenía un cartel, lo sigue teniendo, el Calixto García, con un concepto del Che, que dice, vale millones de veces más la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Y me enamoré de Cuba, y me enamoré del pueblo, y empecé a aprender lo que era la revolución de verdad. Y a partir de ese día decidí que mi vida se la iba a dedicar a la solidaridad con ese pueblo que tenía tan claro quién era el enemigo, que tenía tan claro por qué tenía que resistir y tenía tan claro lo que era el antiimperialismo. Mi vida era una simple maestra, simple y orgullosa, de plástica. Vivía en un pueblito de la Patagonia, quizás algunos escucharon Bariloche, muy cerquita de Bariloche, en una montaña. Y bueno, a partir de ahí, lo único con lo que contaba era con una computadora y apenas empezaba Internet, y a partir de ahí me sumé a lo que era la solidaridad con Cuba. Transcurrieron unos breves años y allá por el 99 escucho que con todas estas dificultades, aunque ya estaban saliendo adelante, pero todavía con tantísimas dificultades, Cuba abría la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¿Y qué era eso? Dos terribles huracanes devastaron Centroamérica, el George y el Mitch, en el año 98. Cientos de cadáveres flotaban en las calles. Cuba se planteó qué hacer. ¿Mandamos médicos? O además de mandar médicos, armamos una escuela y becamos a los jóvenes humildes de América Latina para que algún día no solo no muera más gente por temporales, sino no mueran más niños por enfermedades que son prevenibles o curables y que se llevan cientos de miles de niños en el mundo. Y ahí se inauguró en el año 99, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana. Estaba yo en mi casa un día, ahí en el pueblito que les cuento de la Patagonia, y de golpe recibo un llamado telefónico de un compañero de Bariloche y me dice: estamos a 5 minutos de tu casa con un compañero de la embajada que te quiere conocer, de la embajada de Cuba. Bueno, imagínense con el gusto que lo recibí en mi casa. Y me dijo: queremos que nos ayudes a encontrar a la primera becada mapuche para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Bueno, ¿qué decirles? Llegué a una casa, después de buscar, de hablar con demás compañeros, llegué a una casa que tenía piso de tierra, donde había una mamá, Fidelia Ayllapan, que me contó, primero se sentó y no me miraba, y me preguntó, ¿qué me van a pedir a cambio? Porque claro, los politiqueros argentinos y en general del mundo piden cosas a cambio. No podía entender que un pueblo becara a alguien sin pedirle nada a cambio, simplemente que cumpliera con el deber moral de volver a su pueblo, a devolver la solidaridad que se le había brindado y a salvar las vidas de sus hermanos mapuches. Pues le contamos qué era Cuba, qué era la revolución y cuál era el compromiso moral que tenía que hacer su hija. Alejandra viajó, Alejandra Ayllapan, bueno, hoy es médica, oftalmóloga. Viajó a Cuba con un montón de sueños a estudiar medicina. A los pocos meses sale la noticia del secuestro de Lian González. ¿Ustedes se acuerdan de ese niño que desgraciadamente, producto de la ley de ajuste cubano que promovía la inmigración ilegal para que la gente se fuera ilegalmente de Cuba y muriera en el camino? Y en cambio no respetaba los acuerdos migratorios para entregar visas y que se vayan de verdad por la vía correspondiente para que no sufrieran peligros. Y en esa instancia de irse para buscar esa supuesta historia americana, la balsa naufraga y Elian sobrevive 6 años, tenía 5, cumplió 6 en Miami. Cuando me enteré, bueno, me sumé a la campaña desde el lugar que podía, desde ese pueblito de la Patagonia, más que trabajar con la computadora e informar. Un día había que votar en la ONU. Era la votación de la Comisión de Derechos Humanos. Argentina había caído Menem, había triunfado de la Rúa y supuestamente se abstenía de votar en contra de Cuba. Pues me encontré con la noticia que Argentina acusó a Cuba de violación de derechos humanos. Y fue tal la indignación que decidí escribirle una carta al presidente. Esa carta, que evidentemente identificó a mucha gente, recorrió el mundo y le llegó a Fidel. Y esa madrugada me llaman por teléfono a mi casa y me plantean la posibilidad de viajar a Cuba a hablar el 1 de mayo del año 2000. Digo esto con toda humildad, pero para que vean cómo alguien que sencillamente era una maestra de una escuela rural, una maestra de arte, puede llegar a un pueblo y a coordinar lo que coordinamos, que no se necesita ser aquello que se necesita en las democracias burguesas. Llegué a Cuba, me llevaron a la televisión, nadie me preguntó qué iba a decir o qué no iba a decir. Participé de la primera mesa redonda internacional, a donde no había, habíamos 10 invitados y nadie me preguntó lo que iba a decir. Es decir, que todos estos mitos y demás de la censura no eran ciertos. De ahí me fui a la plaza el otro día y vi un pueblo que si antes me había enamorado, pues ahora. Fidel entonces nos dijo, cuando se entera de la historia de Alejandra y Chapán, que becáramos 9 mapuches más. Y allí se fueron jóvenes que, por ejemplo, no hablaban más su lengua, porque los papás sentían que si hablaban su lengua y se reconocían como mapuches en nuestro país, iban a ser maltratados. Descubrieron y recuperaron su identidad en Cuba. Bueno, qué decirles que hoy la Escuela Latinoamericana graduó más de 20.000 jóvenes de América Latina, el Caribe y el mundo, porque en realidad después se abrió a otros países, inclusive Estados Unidos, y graduó jóvenes de 73 países, de médicos, que hoy están salvando vidas. En el caso de Argentina, becó 1.000 jóvenes que están en hospitales públicos cumpliendo con la función por la que fueron formados. Transcurrió el tiempo y volví a Cuba en el año 2003. Los fui a ver. ¿Y qué sucedió ahí? Cuando los fui a ver, me encontré con que no se comunicaban con las familias. Y no se comunicaban porque las mamás y los papás, que además eran analfabetos, les costaba mucho hablar por teléfono, porque no sabían cómo comunicarse con los telefonistas y las telefonistas de la escuela. Y además, cuando empezamos a indagar por qué no iban y venían las cartas, descubrimos que eran iletrados. Entonces supimos de que iba a haber un programa que se iba a aplicar en Venezuela, que se llamaba Yo Sí Puedo, que era un programa de alfabetización. Y con mucha solidaridad, Cuba nos entregó el programa para alfabetizar a los padres y las madres de esos becados de medicina. Así empezó el programa en Argentina, con una carga muy grande de sueños, pero pensando que iba hacia un sector. Cuando llegamos al país y pusimos el programa, nos dimos cuenta que la necesidad era mucho más grande de lo que esperábamos, porque quizás no conocíamos a nuestro propio pueblo. Y no solo el programa se extendió por el país, sino que además la gente nos pidió que nos ayudáramos en otros programas. Entonces llegó el año 2004 y nos enteramos que Cuba y Venezuela habían lanzado otra misión, una misión que se llamaba Misión Milagro, porque cuando en Venezuela, ustedes saben que el programa Yo Sí Puedo, que en Venezuela se llamó Misión Milagro, se aplicó masivamente y que en 6 meses se alfabetizaron 1.000.000 de venezolanos y venezolanas. Y en ese transcurso, cuando se estaban alfabetizando, se descubrió que muchísimas personas no aprendían a leer y escribir porque no veían. Entonces, Cuba decidió colaborar con Venezuela y enviar optometristas para medir la vista. Pero cuando fueron a medir la vista, se dieron cuenta que además de espejuelos o anteojos, las personas necesitaban operarse de la vista porque tenían una enfermedad que se llamaba cataratas. Y ahí nace una epopeya entre Cuba y Venezuela que fue la Misión Milagro. Cientos de miles de venezolanos recuperaron la visión con una simple operación que en 15 minutos una persona que está ciega recupera la vista. Fue tal el impacto que se decidió por qué no extenderla hacia América Latina. Y en esas épocas venía Bush a Argentina porque iba a estar la Cumbre de las Américas. Entonces un grupo de países plantearon hacer una contracumbre y que se enterrara el Alca y naciera el Alba de los pueblos. En esa instancia, nosotros nos sumamos y nos plantean que coordinemos la misión Milagro. Mientras Bush hablaba en Argentina, en Mar del Plata, de guerra y de muerte, los primeros argentinos se fueron a operar a Cuba. Imagínense Cuba, un país con todas estas dificultades que vimos, sembrando solidaridad en el mundo y en América Latina en especial, porque no hacen caridad, hacen solidaridad. Ser solidario es compartir lo que tengo, no lo que me sobra. Y eso es lo que nos enseña todos los días el pueblo cubano. Imaginen que los argentinos fueron a operarse, pero esto implicaba pasajes en los aviones que financiaba Cuba. Implicaban pasaportes en personas que ni siquiera tenían partidas de nacimiento para documentarlos. Implicaban días y días en La Habana, por lo cual se complejizaba hacerlo masivamente. Pero llegó el año 2006 y triunfó Evo. Y Evo se plantea sumarse a los acuerdos del ALBA. Entonces le hicimos llegar una carta al comandante explicándole que si Evo se sumaba a los acuerdos del ALBA y se abrían hospitales en Bolivia, no solo iba a ser más económico, sino que iba a ser mucho más factible que los argentinos se fueran a operar allí. Fidel habló con Evo. Y no solo se abrió uno, sino que se abrieron 13 hospitales, de los cuales dos pusieron en las fronteras con Argentina. A partir de ese momento viajaron masivamente miles de argentinos. 30.000 argentinos se operaron en Bolivia. Pero no fue fácil, porque mientras los íbamos a pesquisar en territorio, los políticos y el colegio médico les decían a la gente que no fueran a operarse porque los cubanos le iban a sacar los órganos, porque esto es lo que hace la prensa, eso es lo que hace la corporación. Sin embargo, la gente siguió confiando y siguió yendo. Les cuento que en el año 2006 Chávez y Fidel estuvieron en Córdoba en el marco de la cumbre del Mercosur. Nosotros hacía poquito tiempo le habíamos hecho saber a Fidel esto de que viajando a Bolivia había posibilidad de operarse sin tantas dificultades y había probado todo eso. Entonces nos pide que le contemos a Chávez la idea que teníamos y cómo íbamos a trasladar a los pacientes a Bolivia. Y cuando le contábamos a Chávez, de golpe, esos dos hombres empezaron a volar. Chávez nos preguntó, ¿y por qué no vienen los médicos cubanos a operar a Argentina? Porque nosotros podemos ayudarlos a poner un hospital. Entonces Fidel le dijo, lo que pasa es que no le reconocen los títulos a los médicos cubanos porque la corporación médica no nos quiere. Entonces hay que llevarlos a Bolivia. Y Chávez le dijo, Fidel, ¿y si ponemos un avión y los operamos en el aire? Nosotros ya nos imaginábamos dirigiendo una torre de control. Y después Fidel le dijo, o un barco, claro, un barco, y operarlos en aguas internacionales. Bueno, no fue necesario todo eso, porque logramos poner guaguas y que se operaran en Bolivia, pero además logramos que se sumaran muchísimos médicos y médicas, muchos de ellos graduados en Cuba, y otros argentinos que siguieron el ejemplo de los médicos que se habían formado en Cuba y se logró armar una brigada médica. Y en el año 2008, con muchísimo esfuerzo y gracias a la solidaridad de Cuba, se logró abrir el primer centro oftalmológico en Argentina. Y elegimos Córdoba como ciudad para que se arme, para que se funde, porque fue en Córdoba donde vivió y se educó los primeros años el Che, porque fue en Córdoba donde estuvieron por última vez juntos hablando Fidel y Chávez, y porque es en Córdoba donde fue la reforma universitaria, el cordobazo y tantas rebeliones. Entonces dijimos, pues en Córdoba será donde se sembrará la semilla del ALBA. Y ahí empezamos en el año 2008 en un lugar que era una clínica recuperada por sus trabajadores y que solidariamente nos prestaron el espacio de un quirófano y unos consultorios para atender a los pacientes. Cuba donó el equipamiento, envió un médico y una administrativa, y los médicos argentinos, junto con la asesoría cubana, empezaron esa epopeya. Hace 2 años, después de una gran campaña, logramos ya no solo tener ese hospital, sino construir un hospital propio. Y digo propio no como propiedad, sino propio porque sabemos que al tener un edificio que, si bien es nuestro, es de Cuba, vamos allí a mantener viva la llamita del alba. Y aunque Argentina hoy esté derechizada, allí sigue sembrándose el socialismo y sigue y seguirá sembrándose los ideales del alba. Hoy hemos logrado operar a más de 48.000 argentinos y argentinas, y tenemos el sueño de convertir ese hospital en hospital-escuela, porque creemos que hay que formar muchos médicos y médicas con tanta ciencia como conciencia. Y estamos en una campaña de apoyo a ese hospital, así que los invitamos a todos y todas a sumarse. Después les voy a hacer llegar unos trípticos a donde hay material e información del hospital, y decirles que hay que romper el bloqueo, pero no solamente el bloqueo económico, hay que romper el bloqueo informativo. Hay que decir lo que Cuba hace, lo que hace en el mundo, no solamente en Argentina. Millones de personas se alfabetizaron, más de 8 millones de personas se alfabetizaron con el programa Yo Sí Puedo. 4 millones se operaron con Operación Milagro. Y nos preguntamos, ¿se sabe esto? ¿A dónde sale? 850 millones de analfabetos hay en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer para salvar este planeta? ¿Cómo vamos a hacer con 850 millones de iletrados en el mundo? La ONU formó el diseño de la alfabetización, que estuvo a cargo de la UNESCO. ¿Y saben quién era la madrina de ese diseño de la alfabetización? Laura Bush. Entonces, los fondos que circulan en los organismos internacionales son los que hacen una gran campaña mediática de supuestos lugares que están alfabetizando pero que no tienen resultados. Y los fondos deben ir a los programas que sí tienen resultados, como es el programa Yo Sí Puedo, como es Misión Milagro, como es Barrio Adentro, y ayudar a ese pueblo que, bloqueado, sigue todos los días demostrándonos que un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Durante el 14 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, celebrado en Bilbao hace unos días, una mesa redonda sobre la guerra informativa contra Cuba y Venezuela, tuvimos el privilegio de tener a analistas de prestigio como el periodista Pascual Serrano. Les ofrecemos ahora un fragmento de su intervención. Pascual Serrano. Yo creo que la primera pregunta, o mejor dicho, a lo primero que debemos de responder es ¿por qué existe una guerra mediática contra Cuba? Yo creo que ya solamente el de que hace frente a la guerra mediática contra Cuba ya supone dar por hecho algo que no es así del modo en que lo percibe la sociedad, ¿no? En mi opinión, la mayoría de la sociedad no cree que haya una guerra mediática contra Cuba y no ve la razón para que la haya. Luego, entonces, ya tenemos un primer reto. Convencer a la gente que no le están contando la verdad, que le están mintiendo, que le están engañando, que le están tergiversando, que le están manipulando, que le están aplicando dobles raseros. En segundo, decir que existen razones para que lo hagan, ¿no? Razones que luego las hablaremos o que ya las conocemos, que es simplemente que no quieren que un ejemplo político de lucha contra el capitalismo pueda servir de referente para movimientos populares, movimientos sociales o cualquier otra lucha social en otro lugar del mundo. Y tercero, que deben de buscar, evidentemente, formas alternativas para informarse sobre Cuba, que no necesariamente tenemos por qué ser nosotros, nuestra palabra, sino diferente a la de los grandes medios que, como hemos dicho al principio o hemos intentado explicarles, no les están informando. Por tanto, creo que debemos de tener claro que nuestro trabajo se fundamenta en un arma que es la verdad y que está al servicio de un objetivo que es la justicia. La verdad sobre Cuba para que se haga justicia con ese país. Ante eso tenemos, yo diría, varios campos de intervención, diferentes compartimentos, diferentes sectores en los que yo creo que hay que establecer estrategias no del todo iguales. Tenemos, por un lado, un campo de intervención ante los medios o los profesionales que mienten por interés. Tenemos un campo de intervención ante los medios y profesionales que mienten o informan de forma parcial, pero por una mala praxis, por inercias o desconocimiento. Tenemos un campo de intervención ante los medios y los profesionales que informan con la verdad. Tenemos un campo con las redes sociales y luego tenemos un último en nuestra vida social. Creo que ante los medios que mienten por interés no debemos esperar que cambien su línea. Ellos tienen muy claro su objetivo y su hoja de ruta. ¿Qué es lo que debemos hacer ante ellos? Debemos desautorizarles públicamente, mostrando sus datos falsos, sus dobles raseros entre lo que denuncian a Cuba y silencian en España o en otros países, pero siempre, en mi opinión, de forma respetuosa y rigurosa. Recordad, no nos estamos dirigiendo a ellos, nos estamos dirigiendo a sus lectores, a quienes pueden manipular con sus mentiras. El objetivo es desacreditar a esos medios, desautorizarlos, deslegitimarlos. No hay que decir que son contrarrevolucionarios, hay que decir que están mintiendo y que están engañando a sus lectores, que es el mayor daño que se les puede hacer. El principal patrimonio que tiene un medio hoy es que le crean, es decir, la credibilidad, que se fíen de ellos. Si logramos desautorizar y deslegitimar a ese medio ante la sociedad, yo creo que lo estaremos demoliendo, que le estaremos haciendo un daño terrible. No hace falta ni decirle que son contrarrevolucionarios, hace falta que quede dañada su credibilidad ante la sociedad. Luego tenemos esos medios y profesionales que mienten o informan de forma parcial por una mala praxis, por inercias o desconocimiento. Fijaros que existe una cosa en el periodismo, que es que si el periodista joven o el medio no concienciado, simplemente con que no haga nada, y es una cosa de las que me di cuenta en Telesur, con que no aplique ninguna intencionalidad, estará heredando la intencionalidad de las grandes agencias o la intencionalidad de un modelo ideológico dominante, ¿no? Es decir, no hace falta que el periodista sea anti-Cuba o que sea contrarrevolucionario para decir dictadura o decir régimen. Eso le viene deslizado de oficio, simplemente por la intencionalidad heredada por parte de otros medios. Es decir, creo que a esos medios, a esa gente, debemos pensar que existe una posibilidad de que mejoren su tipo de información sobre Cuba. Yo creo que no es recomendable, en principio, criticarles públicamente y que debemos optar por ofrecerles información rigurosa que muestre la verdad sobre Cuba. Antes lo estábamos hablando en el taller. Yo creo que vivimos unos tiempos extraños de crisis de la prensa, principalmente de la prensa escrita, donde ese oligopolio de grandes medios escritos ha entrado en una crisis económica, como todos sabemos, y han aparecido otros medios que no son alternativos, que no son militantes, que no diría yo que son, evidentemente no son ni pro-cubanos ni pro-venezolanos, pero creo que son otra cosa, ¿no? Estoy pensando en medios como eldiario.es, como Infolibre, como Alternativas Económicas, medios como El Público de toda la vida, medios que son medios estrictamente comerciales, que están en el mercado, que buscan una rentabilidad, pero que yo creo que ya no tienen unos intereses creados en investir con estos procesos. Cuando digo procesos ya incluyo Cuba y América Latina, pero que probablemente siguen funcionando con esos tics o con esa herencia, ¿no?, de los medios hegemónicos en su lucha contra los procesos revolucionarios, y que creo que ahí existe un gran campo para intervenir políticamente y profesionalmente, explicándoles evidentemente en dónde se están equivocando, qué mentiras se están dejando, por qué mentiras se están dejando llevar, qué verdades no están descubriendo y sí que las hay, y qué opiniones deben de consultar. creo que podemos encontrar informaciones valiosas y firmas de prestigio, corresponsales decentes e incluso en algunos grandes medios, en la BBC, en Público, en New York Times, en Le Monde Diplomatique o en La Jornada, que yo creo que pueden servir de ejemplo, ¿no?, de cómo fuera de un ámbito de la solidaridad incondicional también existen flashes de información decente que debemos de explotar, ¿no? Es decir, que debemos rentabilizar a todos esos medios que no son del todo combativos, que no son todo contrarrevolucionarios, sino que creo que simplemente están perdidos. Creo que ellos caen en esa trampa, recordarles que no tienen que llamar, que es una trampa decir régimen a lo que pasa en Cuba, que es una trampa estar hablando siempre de transición, en transición en Cuba, que es una trampa pensar que cada vez que existe un político español visita a Cuba, tienen que empezar a preguntar por qué no se ha reunido con la oposición, ¿no? Porque yo creo que existen muchos medios y muchos periodistas que si se les hace ver eso, ¿no?, se van a dar cuenta de que todo eso forma parte de una intencionalidad heredada de unos medios hegemónicos que no tienen razón de ser en sus medios. Luego están los medios y los profesionales que informan con la verdad. Yo creo que a ellos hay que nutrirles de información rigurosa, mostrarles la mentira de los grandes medios para despertar su interés por enmendarles, que creo que también es muy importante apoyarles moral y profesionalmente mediante la divulgación de sus trabajos, y aquí entramos con el tema de las redes sociales, y esto es importante. Creo que en el caso de que el medio que lo difunda no sea un medio, digamos, militante, hay que expresar públicamente nuestro apoyo al autor de forma que los directivos del medio lo puedan apreciar. Comentarios en la web, respuestas en redes con copia, cita al medio. Si os dais cuenta, el enemigo hace lo mismo. El enemigo, cuando alguien escribe a favor de Cuba en alguno medio, no se dirigen probablemente a mí, ¿no?, o al que lo ha firmado, sino a los dueños del medio para decir, oh, ¿y cómo dejan ustedes escribir a este tipo? ¿Y cómo han dejado que no sé qué? Pues qué barbaridades hace, pues qué enemigo, pues no se dan cuenta de que está pagado por no sé quién, ¿no? Es decir, ellos saben que no tienen que atentar contra el individuo, sino a quien le ha dejado espacio al individuo. Por eso mismo yo creo que cuando en un medio como un Infolibre o un Diario.es o un Público difunde alguna información que consideramos valiosa y válida, o alguna firma o algún cargo político cubano que creemos que ha ayudado a aportar luz, ¿no?, aparte de felicitarlo, es muy importante hacer llegar ese mensaje al medio para que vea, ¿no?, que eso que ha publicado, que para ellos ha sido un experimento y que además ellos se mueven por cifras de audiencia y por ver reacciones en última instancia, ¿no?, ver que eso ha generado respuestas positivas de apoyo y de aplauso en determinados sectores de la ciudadanía, porque además os recuerdo que el enemigo va a hacer lo contrario, ¿eh? Bien. Por cierto, que creo que lo que tenemos que decir a esos medios a los que le estamos felicitando es que no nos parece muy bien que haya permitido la colaboración, la participación de alguien que apoye la revolución, o que alguien que sea procubano, o que alguien que esté a favor de las revoluciones de América Latina. No, lo que tenemos que decir es que ya iba siendo hora de que se publicara la verdad, de que hubiese una información plural y que se recogiera la información de los que siempre están silenciados, o que se pudiese romper el discurso monótono unicorde en contra de la revolución y se aumentara y se incorporara pluralidad en el debate. Quiero decir, ni los medios ni los periodistas quieren ser revolucionarios ni quieren ser procubanos. Es decir, lo que tenemos que intentar convencerles al periodista que lo ha hecho, si no es claramente incondicional, y sobre todo al medio, es que por fin ustedes están publicando la verdad, que es lo que verdaderamente ellos les puede tocar la moral. Luego está nuestro comportamiento en las redes sociales. Yo creo que, lógicamente, ahí en nuestra individualidad, cada uno en su medida, pues difundirá las informaciones que ayuden a la verdad sobre Cuba. Aquí también es un tema polémico, Ángeles también lo ha insinuado, ¿no? Discutible. Creo que aquí es donde podemos poner más de nuestra propia cosecha. Creo que aquí tenemos que aprovechar las informaciones negativas de nuestros países o de países cercanos geográficamente a Cuba para mostrar las paradojas y los dobles raseros. Y yo creo que, a diferencia que en nuestra vida social, Mi opinión personal es que no debemos perder el tiempo en discusiones con una sola persona si vemos que no es receptivo o y vemos que no nos compensa. Es decir, esas bucles que se crean muchas veces en las redes, esas broncas, ¿no? En general, líneas generales, yo creo que no nos compensa el esfuerzo pensando en que lo vamos a convencer él o que vamos a compensar a un tercer lector, que probablemente lo aburriremos con esas discusiones, por muchas razones. Primero, porque yo creo que las redes no permiten una argumentación elaborada y probablemente, en cambio, sí que permiten el discurso simple, el mantra dominante de que es una dictadura, ese probablemente sea un terreno más favorable a ellos y, por supuesto, es muy probable que esas discusiones sean con alguien que simplemente se verá crecido en su ignorancia por el hecho de ver que ha provocado en nosotros respuesta. Lógicamente esto es discutible, es diferente una discusión en Twitter con un lerdo que tiene 20 seguidores que no con un diputado de PP que tiene 20.000, 100.000, que es igual de lerdo, pero que evidentemente nos permite acceder a un mayor a una mayor audiencia en ese debate y en esa discusión, ¿no? Como, como veis, todo eso también yo creo que es flexible. Luego está cómo reaccionamos o cómo intervenimos en nuestra vida social. Yo aquí pienso de forma diferente a las redes. Creo que sí debemos de aceptar cualquier discusión en torno a Cuba, siempre en torno respetuoso y civilizado. Creo que, a diferencia de los grandes medios, en persona, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, nuestro vecino, no tiene nada que ganar oponiéndose a Cuba. Yo creo que lo hace porque está convencido de las maldades de ese sistema o porque su ideario rechaza ese modelo político. Probablemente no le convenzamos, pero es importante que su discurso anticubano, en mi opinión, no le salga gratis. Yo creo que hay que llevarle ante la verdad de nuestro discurso, sus contradicciones y las falsedades del suyo. Yo creo que despertar oposición en esa persona tiene un coste social para el que crime el discurso anticubano. En cambio, en las redes es una muestra de poder y de presencia por parte del que lleva ese discurso. Creo que hay que responder en persona y no hacerlo en las redes por eso. Porque además, sinceramente, creo que esa persona no es nuestro enemigo. Yo creo que esa persona es una víctima de la desinformación. Ese señor no es alguien que esté ganando con el bloqueo a Cuba, no es alguien que tenga intereses especiales, y creo que simplemente es una víctima de la desinformación, y como víctima lo tenemos que tratar por muy duro que sea la discusión y que duro que sea el debate. Es decir, creo que es diferente el militante del anticastrismo, como los ejemplos que nos ha puesto Ángeles, el periodista del País o el editorialista del País, que nuestro vecino, aunque el discurso luego sea el mismo, que nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, que yo creo que ese es un ignorante víctima de esa desinformación y de esa mentira, y tenemos que demostrarle de que cada vez que él embista contra Cuba se va a encontrar con nosotros enfrente y se va a ver combatiendo por algo con lo que no tiene nada que ganar y con el que además no tiene herramientas porque no maneja la verdad y simplemente es víctima de la mentira. Una cosa es cierta, yo creo que tenemos que tenerlo presente en nuestro discurso: la democracia absoluta, el respeto absoluto a los derechos humanos y la libertad absoluta no existe en ningún sitio. Por tanto, es verdad que siempre nos podrán mostrar formas y situaciones antidemocráticas en Cuba y violaciones de derechos humanos en Cuba y falta de libertades en Cuba. Eso es algo que lo tenemos que reconocer. De lo que se trata es de que relativicemos esas diferencias en la medida en que la situación no está peor que en nuestros países y no está peor que lo del entorno de Cuba. Nos dirán, es otro argumento habitual, que eso no exime de culpa a Cuba. Yo creo que no solo exime, sino que quien acusa a Cuba y no a los que están peor, está cometiendo una injusticia y está actuando de forma ilícita. Si uno denuncia a la policía que el vecino del segundo le pega azotes a su hijo y no denuncia que el del cuarto lo tira por la ventana, yo creo que ese está cometiendo una terrible injusticia. No intentemos convencer de que Cuba es una democracia total, de que se respetan los derechos humanos de forma absoluta y de que hay libertad absoluta, porque nos mostrarán ejemplos de que no y quedaremos desautorizados. Creo que lo importante es que comparemos con el capitalismo para que se den cuenta de que lo que hay allí es infinitamente mejor. El anterior creo que salió en televisión unas imágenes que no sé si serán verdad, intentaban mostrar la maldad de la policía venezolana porque a unas manifestantes un policía les estaba quitando el reloj, ¿no? Bien, probablemente sea verdad, pero en cualquier caso hay que decir, no que eso sea mentira, que no lo sé. Es decir, ¿usted cree que Maduro es un represor y es un dictador porque un policía le estaba quitando el reloj a una manifestante? Es decir, mientras en Estados Unidos están asesinando, están tiroteando a un negro que sale de un coche con las manos en alto, ¿no? Es decir, ese es el modo en el que queremos que tenemos que relativizarlo. Es decir, no, no es verdad, no puede haber un policía venezolano que le quite el reloj a una manifestante opositora. Pues probablemente, claro que lo habrá. ¿Cómo voy a poner yo la mano en contra de eso que no? Pero evidentemente eso no define lo que es una dictadura y eso no define un Estado represor. Creo que es importante entonces entrar en esos elementos comparativos entre Cuba y el capitalismo para mostrar cómo cualquier elemento de democracia, de derechos humanos o de libertad probablemente esté en mucho mejores condiciones Cuba, para dar ejemplo, que nuestros países capitalistas. La primera condición para que haya, por ejemplo, la primera condición para que haya libertad de prensa es que todos los ciudadanos sepan leer y escribir. El primer país de América, ya se ha dicho aquí, que lo garantizó es Cuba. Luego, Cuba está más cerca de la libertad de prensa que Honduras o que Perú. Es verdad que no todo el mundo puede fundar un periódico en Cuba, dirán por ahí, pero aquí tampoco. Aquí solo lo hace quien tiene suficiente dinero. Hay que desmontar esa idea de libertad. De que, luego hablaré más para adelante de eso, de libertad que hay en el capitalismo, para consolidar la tesis de que cualquier libertad que necesite dinero ya no es libertad, es permiso. Permiso para que lo pueda hacer el que tenga dinero. Luego eso no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, recuerden, todo lo que digan que en Cuba no hay de libertad y aquí para ejercer esa libertad necesitamos dinero, ya es mentira, porque las libertades que necesitan dinero ya no son libertades. Para escribir lo que quieres en Cuba le debe parecer bien a los directores de los medios cubanos. Pues exactamente, como aquí. En las elecciones. En Cuba no hay partidos políticos, pero eso no tiene nada que ver con las elecciones. Cualquiera se puede presentar. Creo que ese tema lo sabéis todos, lo conocéis perfectamente. En Estados Unidos, millones de personas que están en prisión o con antecedentes no pueden ni votar. En España, los jueces ya han acusado al partido en el gobierno de la Comunidad de Madrid, al de la Comunidad Valenciana y al del Estado de haber financiado ilegalmente las elecciones con las que ganaron. Y antes también lo hizo el PSOE, por cierto. ¿Por qué esos gobernantes son lícitos si han ganado ya dopados, si han ganado ya con trampa? Derechos sociales. El capitalismo en su concepto de libertades y derechos ha obviado los derechos sociales. Yo creo que esa es una discusión bastante filosófica, pero tenemos que entrar porque después de la Guerra Fría se acabó esa discusión que antes sí que la había. ¿Puede haber democracia o se puede votar en libertad si no tienes para comer, si no tienes casa donde vivir y si no tienes garantizado tu trabajo? Fijaros cuántas personas estarían dispuestas hoy en España a renunciar a su derecho a voto si le garantizasen una vivienda, comida y trabajo. Por tanto, no se puede puntuar una democracia solo por ir a las elecciones, con campañas electorales donde además, como he dicho antes, es con dinero ilegal, ¿no? Hay que cambiar ese marco de que democracia son elecciones, que es lo que nos convence además cada vez que cuando van, invaden Afganistán, hacen una payasada de elecciones donde vota el 20%, pero ya es democracia. Pues no. La corrupción. Claro que habrá corrupción en Cuba, no lo vamos a negar, pero no es nada comparado con España. Fijaros que en la medida en que los servicios públicos no están privatizados, no puede existir la corrupción ligada a la subcontratación, que es la más habitual que hay en el capitalismo. En el capitalismo, la mayoría de la corrupción va ligada a la privatización de servicios. Es decir, un político contrata, subcontrata la basura, la recogida de basuras a su primo y por ahí pilla dinero. Un político subcontrata el suministro de agua y por ahí pilla dinero. Un político contrata la construcción de un teatro y por ahí pilla dinero. En el socialismo no puedes subcontratar. Lo más que puedas hacer es enchufar a tu cuñado de barrendero. Pero no puedes quedarte con ningún pastón del contrato del dinero al subcontratar una obra o un servicio, porque eso es público. Es decir, es la privatización de la capitalista la que sienta las bases ya per se de la corrupción. Nos hablarán de la libertad de racionamiento, que no es de racionamiento, que es de abastecimiento. No raciona nada. Cuando se acaba la libreta, entonces usted se va al capitalismo, que es cuando no hay ni libreta. En realidad no te vas al capitalismo, porque luego hay unos precios topados que tienen un precio político. Pero es decir, la libreta de racionamiento es cuando se acaba, es cuando te quedas entonces como en Honduras. O sea que precisamente no raciona. Ya quisieran en Haití, en Honduras y a lo mejor pronto en Vallecas tener una libreta de abastecimiento, no de racionamiento. Se habla de la represión. Yo creo que basta con invitarles a que encuentren en Cuba las imágenes de policías disolviendo manifestaciones que vemos en España o en Europa. O policías matando a un sospechoso como vemos en Estados Unidos, o simplemente pertrechados como los nuestros. Extraño que los policías represores sean los que no llevan ni pistola y los democráticos los que lleven la pistola, la porra, los gases lacrimógenos, las balas de goma, los cascos, los escudos y las botas de metal. En política exterior, creo que Cuba es el ejemplo más evidente de respeto a otros sistemas y de proyección mundial humanitaria. Ya ha salido aquí, esta mañana lo hemos visto. No es verdad que se envíen médicos por interés económico o político. Miles de médicos estuvieron muchos meses en países como, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en La Habana, como en Pakistán, tras el terremoto, donde evidentemente Cuba ni tenía ningún interés geoestratégico, era un país musulmán, no fabricaba nada que le interesara a Cuba, ni era cliente de Cuba para nada, ¿no? Y encima, el presidente en ese momento de Pakistán estaba en la órbita estadounidense. Y aún así, pasaron meses, miles de sanitarios curando y asistiendo a los enfermos en Pakistán. Luego está otro tema que yo creo que tenemos que enfrentar, que es el interés de Estados Unidos o de Europa por la democracia en Cuba, por la transición. Los países a los que Estados Unidos y Europa ha ido a llevar la democracia y la defensa de los derechos humanos han sido Afganistán, Kosovo, Irak, Libia, Siria, Somalia o Haití. De verdad, a nuestro interlocutor le preguntamos, ¿de verdad tú crees que estos países han acabado más democráticos y respetuosos con los derechos humanos tras la intervención? ¿De verdad creen que algún cubano les envidia? Sinceramente, si yo fuera ese opositor a la Revolución Cubana, lo último que querría es que me liberara Estados Unidos. Tenemos otro mantra, la represión a los homosexuales. Efectivamente, eso existió. ¿Habría algún país que en los años 60 o 70 los homosexuales no estuvieran reprimidos? Evidentemente no. ¿Eso le exime a Cuba? No le exime, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, hay que ponerlo todo en un marco relativo y hay que ponerlo todo en un marco de situación, ¿no? Es decir, los homosexuales en Cuba en esos años no estaban peor que estaban en cualquier otro país. En cualquier caso, ya no es el caso y ya no es el momento. Así que vale ya de seguir con esa historia, que además todos sabemos que está superada. Luego está el concepto de libertad que antes he insinuado. Insisto, porque yo creo que eso es muy importante recordarlo. Algo que necesita dinero no es libertad, es permiso. En Cuba no te puedes comprar una vivienda libremente, dicen. En España, si no tienes dinero, tampoco te la compras. Luego, entonces, tampoco soy libre para comprar una vivienda. Conclusión, y termino con unas recomendaciones. En nuestra lucha por la verdad de Cuba tenemos enfrente dos tipos de interlocutores que yo dividiría en culpables inocentes, aunque suene a católico. Culpables los que tienen intereses miserables en combatir a Cuba y ganan haciéndolo, porque están pagados por otros que ganan más, porque quieren que los ciudadanos no vean otra opción política que no sea el capitalismo, porque pretenden saquear los recursos de Cuba, porque usan a Cuba como munición contra opciones políticas alternativas en otros países, etc. Y luego están los inocentes, una multitud a la que han convencido de que en Cuba hay una dictadura, que su sistema se mantiene en base a la represión y que debe de haber una transición a la democracia. Y mientras tanto, no ven que la dictadura, la represión y la necesidad de transición está en Haití, en Honduras, en España y en todos esos países gobernados por lo que acusan a Cuba de dictadura sangrienta. Insisto, debemos ser tácticos y delicados con este segundo grupo. No son nuestros enemigos, son gente sencillas que viven engañadas. Puede que no podamos convencerles, puede que su entusiasmo en enfrentarse a otros sea tremendo y que quieran estar absolutamente en posesión de la verdad. Pero siempre debemos tratarles con respeto, porque son los responsables, son los responsables de dar esa información, no, son las víctimas, no son los responsables. Ante ello, nuestro principal razonamiento es que no defendemos ni a un gobierno ni a una revolución, aunque todos sabemos que la defendemos y que la vamos a seguir defendiendo. Ante ellos estamos defendiendo una verdad. Por ello no queremos que ellos defiendan a ningún gobierno, no queremos que ellos defiendan a ninguna revolución. Allá ellos, con su conciencia y su diario. Por el momento nos basta que vean la verdad y salgan de la mentira, por ahora. Por último, tampoco le pedimos a la gente, al mundo y a otro gobierno que sean socialistas o que defiendan esa revolución. Pedimos que respeten la elección del pueblo cubano, el principio fundacional de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que cualquier pueblo y cualquier país puede desarrollarse sin injerencia ni en sus elecciones, ni en su sistema, ni se puede intervenir con dinero ni con tropas. Termino. No queremos que apoyen a Cuba. Ella se sostiene sola. Queremos que la dejen en paz. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que los contenidos de hoy os hayan interesado y seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, Venezuela y América Latina. Volvemos la próxima semana. El pollo que tiene al lado.